volví a equivocar. Ya perdí la cuenta. Todo se va hacia el mar. Se funde y se pierde. Una carta, un final. Ocupados. Big Brother.